Buenas noches, bienvenidos al programa número 34 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa desde aquí, desde el sur de la provincia de Pontevedra, en España. Y bueno, embebidos esta semana en plena vorágine ajedrecística, en este puente de la Inmaculada y de la Constitución Española, en la que, bueno, nos va a dejar lugar para alguno de los grandes torneos del año. Y bueno, también hará parte de nuestro programa de hoy, en el que empezaremos con las noticias flash, pero daremos paso a una conexión, una grabación que hicimos ayer miércoles precisamente. Hoy, el jueves día 6, empezaba no solo dentro del torneo de Bali y Ferrarios Abiertos, sino que hay un campeonato de España, el campeonato de España de clubes de menos de 16 años, y hay dos equipos gallegos, y uno de ellos lo tendremos en directo hoy, el club de Sadair Fontecarmoa, Viajes Interrías de Sanjenjo. Seguiremos con esta tertulia, hoy con Juan Jesús, con noticias de los torneos que se pasan por aquí, de algún internacional. Ahí tendremos el estudio también de David, repetiremos el de la semana pasada y terminaremos, bueno, revisando nuestra lista de Elo, especialmente la de diciembre, acaba de salir, y una historia, en este caso un campeón del mundo, más bien una campeona del mundo, la primera campeona del mundo, Vera Menchik, la rusa que dominó el mundo hasta que una desgraciada bomba terminó con su vida y con la de su familia. Bueno, pues sin nada más, empezamos. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Ana Usenina, de Ucrania, se corona campeona del mundo 2012. En el 14º campeonato del mundo de ajedrez, superó en la final a la excampeona del mundo Antoneta Stefanova. El marcador final, 1.5-0. Usenina ganó la segunda partida rápida en la que jugaba con blancas, habiendo terminado la primera tras 55 movimientos en un final de alfiles. La derrota en la cuarta partida clásica debiera haber influido a Usenina, sin embargo, se recuperó y terminó proclamándose campeona del mundo. El próximo año, en 2013, la nueva campeona mundial, Ana Usenina, deberá defender su trono ante la anterior campeona, la china Jifan Hu. La china de 18 años cayó eliminada en la segunda ronda y tiene derecho a retarla. Karjakin, Wang Hao y Morozevich ganan el Grand Prix de la FIDE en Tashkent. En la última ronda, Kasimasnov y Caruana firmaron tablas y Mamedyarov perdió contra el gran maestro chino Wang Hao. Karjakin, Wang Hao y Morozevich comparten el título y los 240.000 euros. Sergei Karjakin, simplemente por el desempate, llevará un poco más de premio. El cubano Leinier Domínguez ganó su primera y única partida en la última ronda contra Gata Kamsky. Final de la Copa de Rusia de ajedrez 2012 en Kantymansik. Del 4 al 11 de diciembre, justamente al terminar el Campeonato Mundial Femenino. En la parte masculina, 16 jugadores por eliminatoria jugarán

No, no, no. Aquí hay que... El Elo va a ser la base, pero luego va a haber unas variaciones dependiendo de cómo vayan los jugadores, del rendimiento de los torneos este año y del año pasado y de... Y de varios factores. Hay que por el Elo va a ser la evaluación, pero no va a ser lo justo. El Elo no va a ser. Bueno, yo creo que seguramente a vuestra vuelta tendréis las bases y a lo mejor el próximo fin de semana ya podéis empezar a confeccionar vuestros equipos. Ahora hay que hacerlo con mucho tino, porque la gran dificultad está en poner en el equipo a jugadores que luego no jueguen. Bueno, claro, pues si se cogen a ellos mismos ya saben quién va a jugar, entonces ellos tienen que saber. Claro. Cojo el Monte Carmo y ya está. Yo tengo ventaja porque decido la alineación de mi equipo, entonces los voy a poner en función de si los tengo fichados o no. Ya. Pero como casquemos un 6-0. Bueno, venga, buenas noches y a descansar. Gracias, Juan. Buenas noches. Venga, estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues empezamos aquí la tertulia. Hoy, como decíamos, David... lo tenemos en pleno torneo de Ramón Escudeiro Tilbe, con lo cual, bueno, estamos aquí, Juan Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Y yo mismo, la gente dispersa ya en este fin de semana eminentemente ajedrecístico, en el que, como veremos, los torneos salpican pues casi toda la geografía, no solo española, sino mundial. Aquí en España es especial, porque, como sabéis, el día... 6 de diciembre, bueno, es un festivo nacional, con lo cual, apoyándose en el 7, el 8 también es festivo y tal, pues mucha gente tiene más posibilidades de jugar y el ajedrez no se queda atrás. Y veremos el mogollón de torneos que hay. Sin embargo, antes de nada, vamos a empezar, aunque no está David, vamos a revisar el estudio de la semana pasada. No sé si os acordáis... Pero bueno, lo vamos a revisar, es un problema muy sencillo y vamos a dejarlo durante una semanita más, a ver si nos van cayendo las respuestas. El negro, vamos a empezar por el negro, tenía solo tres piezas, el alfil que está en A1, un peón ahí, el pobre, que está en H7 y el rey que está, como veréis, muy muy acosado, que está en H6. Y las blancas tienen a su rey en la casilla C4, la casilla blanca C4, su alfil de blancas precisamente está en F7, el caballo está en H8, ahí al fondo de todo, y la dama barriendo la columna G está en G3. Bueno, pues el problema es mate en 3, la pista la habitual, la primera jugada no es jaque, ya sabéis el truco este de los estudios, con lo cual, bueno, mandar vuestras respuestas a radioajedrezprofano@yahoo.es o dejarlas en el Facebook, que quizás el foro donde más respuestas estamos recibiendo, en el Facebook de Radio Ajedrez Profano, o podéis dejar un comentario incluso en el blog de radioajedrezprofano.blogspot.com. Bueno, pues empezamos, Juan Jesús. Muchos torneos este fin de semana. Incluso tú te has dedicado a enfrentarte ahí con los locales, ¿no? Por ahí adelante. Sí, nosotros tuvimos un match en Chantada, un match amistoso de Chantada a Lín, que además tenemos la vuelta. ¿Amistoso? Ahora pronto. ¿No os pegasteis o qué? No, no nos pegamos, no. Fue un amistoso de preparación para la liga. Aunque teníamos ahí un refuerzo de Patiño que estaba un poco enfitrado, pero... Entonces jugó Patiño con Pauno bien en mesa 1 y después ya los de la Ling por un lado y los de Chantada por otro. Patiño con Paunovic, ¿y eso cómo terminó? Pues acabó ganando Paunovic, se apuró bastante de tiempo Patiño y no pudo ser esta vez, pero bueno, a ver en la vuelta, en la revancha qué pasa. Bueno. Pues venga, eso fue ahí un match Chantada la Ling, ¿no? Sí, fue a 10 tableros. Y bueno, decir que ganó Chantada 5 y medio, 4 y medio, y que la vuelta será a 12 tableros. A 12 tableros, eso es un mega match. Bueno, hay para preparar bien la liga, porque ambos subimos de categoría y hay que luchar por mantenerse. ¿Cómo va a jugar? Chantada juega en División de Honor. Sí, Chantada juega en División de Honor, que además tiene un equipazo. Y tiene a Paunovic, tiene a Luis Galego. Hoffman jugará algunas partidas, parece ser. ¿Mm? O sea que es el único equipo de División de Honor con tres grandes maestros. Y luego tienen además a Martín Boado, a Tomás Alonso, que viene de Marcote, igual que Luis Galego. Y luego ya los de casa, con Gotera a la cabeza y con Camilo. O sea, digamos, es un equipo que es posible que luche por el playoff al final. Aspirando a tope para el playoff, ¿no? Sí, aunque ellos dicen que luchan por mantenerse, pero bueno. Los demás creemos que va a luchar por el playoff. Claro. Son tres grandes maestros que son muy buenos. Bueno, ya sabemos que la liga en División de Honor aquí en Galicia es bastante binaria, porque o quedas en los cuatro primeros y entonces luchas por el título, o quedas en los tres últimos y entonces desciendes, y como son solo 12, pues hay cinco que están ni arriba ni abajo, pero realmente hasta la última ronda estás casi casi metido ahí a tope, ¿no? Sí, siempre están en la pelea. Incluso en la última ronda puede ser que haya algún equipo que si lo hace muy bien se meta en playoffs, y si lo hace muy mal descienda. Porque al ser 6 puntos por partida hay mucha variación de órdenes en la clasificación. Sí, clarísimamente además. Bueno, incluso acordaros que aquí en Galicia la clasificación se realiza primero por el número de puntos, con lo cual un equipo que consiga un 6-0 en la última ronda puede pegar un subidón potente, ¿no? Cuando a lo mejor pues hay otro equipo que ha ido ganando todo, pero va ganando 3,5, 2,5, 4-2, 3,5, 2,5, y a lo mejor un equipo que ha perdido más, pero que las que ganan las gana 6-0, 6-0, 6-0, pues puede subir mucho en la última ronda, ¿no? No, sí, es mucha diferencia. Sí, yo creo que algún día habrá que dar un poco más de peso a la victoria que no al punto del tablero. Pero bueno, es una discusión que ya tuvimos el año pasado mucho, y de hecho se vio muchos equipos que hasta la ultimísima jornada seguían con dudas a pesar de haber ganado todos los encuentros, ¿no? Sí, eso de hecho nos pasaba a nosotros en segunda, que no perdimos ningún encuentro global al final y estuvimos luchando hasta el último momento para el ascenso, que al final fue solo por medio punto. Bueno, pues la liga en Galicia, uno de los puntos que tiene es que se prioriza las partidas que juegan los jugadores antes que la victoria, parece, del equipo, ¿no? O sea, es casi mejor perder 2,5, 3,5 que... Y luego ganar otra partida 6, que no ganar, por ejemplo, 2 partidas por 3,5, 3,5, ¿no? Sí, pero puestos así. Bueno, es como es, tampoco tendrá sus ventajas y tendrá sus inconvenientes. Bueno, la novedad de esta semana, todavía no tenemos ni el sorteo del calendario, ni tampoco tenemos la lista definitiva de jugadores, aunque bueno, ya vamos conociendo bastantes. Lo que sí que tenemos era aquel sorteo que había en primera, que nos ha deparado ya una composición final de los grupos, ¿no? Sí, era un sorteo entre los 4 equipos de Coruña, que tenían que decidir qué equipo iba al grupo B, al grupo centro, y qué 3 equipos iba al grupo A. Uh-huh. Y finalmente, pues, los equipos eran Alexander Bóveda B, Escuela Técnica de Xadrez, Asociación Es Alcohólicos, y SAFA, Sagrada Familia A. Y finalmente pues salió que el Es Alcohólico será el que venga al grupo centro, y se queda el Bóveda B, la Escuela Técnica de Xadrez y el Safa en el grupo A. Con lo cual el grupo B, que es el que está encuadrado también en la Escuela Link A, recibe al Ex Alcohólicos de La Coruña, ¿no? Sí, que es justo lo que menos queríamos, pero porque es el más fuerte, yo creo. Tenemos alguna novedad también, aunque no están publicadas las listas, de algún participante ilustre, y precisamente en ese grupo B en el que estáis encuadrados, ¿no? Sí, según informaciones que me llegan de Jesús Rodríguez, que le agradecemos desde aquí la información, pues parece ser que Ribeira pasa a ser el máximo favorito al ascenso, porque se confirma que han fichado al gran maestro Lariño. Wow. Con lo cual tienen, en principio, va a ser el principal favorito para el ascenso. Y luego David Lariño, que es precisamente de allí, de Ribeira, ¿no? Sí, es de Ribeira y va a jugar en principio prácticamente todas las partidas, parece ser. O sea que es una vuelta a casa del hijo pródigo. ¿Cómo es esto? Sí, supongo que tendrán planes de subir a División de Honor, que creo que nunca estuvieron, bueno, al menos que yo recuerde. Y ya tenían un equipo bastante potente, entonces en principio serán el máximo favorito, justo con junto con Breogán, que es el otro equipo que anuncia otro fichaje, que es el de Karankulov, que es otro grande maestro. Campeón de España de rápidas el año pasado. Sí, con lo cual, aparte estos tienen a Gil Reguera, entre otros, entonces también es un equipo muy potente. ¿Pero está afincado aquí en Galicia? Yo la verdad es que lo desconozco, creo que hasta ahora no, pero creo que tiene alguna amistad con gente del Grove, por lo que me habían contado, y entonces este año está federado con ellos y veremos cuántas partidas juega, si al final juega todas o no, porque en principio Lariño sí que va a jugar prácticamente todas, lo de Karankulov está un poco... veremos qué pasa. Sí, sí, bueno, yo lo hacía en Cataluña, pero la verdad, no lo digo por decir, lo hemos visto jugar aquí en verano, estuvo jugando yo creo que todo Llamados, el verano aquí, ¿no? Parece, sí. Sí, jugó varios Opens en verano. Opens, sí. Torneos de rápidas, estuvo por aquí, hemos disfrutado de su juego todo el verano, y bueno, si ahora encima lo tuviéramos en la liga, sería un gran puntazo y sobre todo estando en primera, con lo cual tiembla Galicia, el equipo Grupo B, cuidado con lo que puede pasar por ahí. Sí, el Grupo B por lo menos pasa a ser el más fuerte ahora mismo, bueno, en cuanto a grandes maestros. Está encuadrado no solo el equipo de la liga en el que juegas tú, sino también el equipo de la Escuela Sáenz Pontevedra, Ramón Escudero Tilbe, en el que juega David. Sí, sí. Con lo cual ahí... junto al duelo estelar David-Juan Jesús tendremos el duelo David Lariño contra David Fernández y no sé cómo se pronuncia Karankulov contra vosotros dos también, entonces bueno, cuidado. Sí, sí. Y digo, y encima los alcohólicos también es el equipo más fuerte que había de los cuatro que de sorteo, con Alfredo de la Fuente a la cabeza, que es un equipo que estuvo en División de Honor muchos años. Sí, sí. Ah, y además tengo otra información de este mismo grupo, que es de UCC Juvenil, que en principio va a salir Veiga en primera, con lo cual también va a ser otro primer tablero súper fortísimo. Claro, porque la UCC tiene su equipo de División de Honor. Sí, pero me van a meter este año a Veiga Goy, creo que es conocido por todos, ¿no? En el primer tablero, aunque supongo que lo tendrán que ir subiendo al equipo de División de Honor según las necesidades, pero... Claro, aquí se puede subir, pero no se puede bajar. Es decir, que cuando un equipo como, por ejemplo, la USC tiene un equipo en División de Honor y otro en Primera División, o incluso en Segunda, o en Tercera, no sé si hasta dónde llegan... pues puede subir desde las divisiones inferiores a las superiores, pasa como en el fútbol, por decir así. Pero no se puede hacer al revés, es decir, un jugador de División de Honor no puede ir a jugar al equipo de Primera División. Sí, hay un límite de 3 veces que pueden subir, ya la tercera vez que suban tienen que quedarse en ese equipo. Uh-huh. Pero aún así les da mucho juego, porque si empieza a jugar en Primera hasta que suba 3 veces a División de Honor, estarán todos rezando para que no les toque en la primera ronda el USC Juvenil. Bueno, pues eso es un poco la liga. Nosotros sabéis que llevamos tiempo anunciando la liga fantástica de Rayo Ajedrez Profano. Yo creo que durante esta semana hay dos cosas que tienen que pasar. Una, vamos a intentar oficializar ya nuestras bases con con los premios y con, bueno, algunas pequeñas normas que tenemos que ir completando. Tenéis un borrador en radioajedrezprofano.blogspot.com, pero bueno, haremos algo más detallado. Y luego esperemos que también la federación, ya la semana que viene se sortean los emparejamientos y las rondas, y esperemos que también salga ya la lista definitiva de jugadores para poder confeccionar precisamente nuestra lista, ¿no, Juan Jesús? Sí, en principio está previsto sorteo para el martes que viene, el 11 de diciembre a las 12 de la mañana, y normalmente suelen publicar el mismo día en los calendarios y los órdenes de fuerza, así que es posible que ya para la semana tengamos ya horas de fuerza definitivos. Ahí, a partir de ahí, empecemos a poner dinero encima de la mesa por cada uno de los jugadores. Desde aquí ya pido comprensión a todos los jugadores, que el que le valoremos un poco menos, un poco más, nada tiene que ver con nuestra apreciación personal, sino con nuestro cálculo estadístico vaga ajedrecístico, ¿no? Sí, sí, que nadie se enfade porque es solamente un juego, así que en principio vamos a poner los precios como buenamente podamos y esperemos que esté a gusto de todos. Sí, sí, sí. De todas formas, si alguien tiene que denunciar a alguien, es a Juan Jesús, ¿eh? Que se pague. Sí, que quede claro que los precios en principio los pondré yo, así que bueno, si alguien me quiere echar la culpa, que será... Bueno, ya tenemos que discutirlo entre todos. Bueno, creo que habrá sorpresas en los próximos días también. Nuevos colaboradores aquí de esta liga fantástica, pero bueno, vamos a dejar que se vaya cociendo todo durante esta semana y a ver si la semana que viene ya con esa lista y con las normas, a ver si este pequeño puente que tenemos aquí en España ya nos da el empujón final a lo que esperamos sea una iniciativa súper interesante y a lo que os animamos a todos, ¿no? Bueno, vamos a revisar qué está pasando por aquí. La verdad, este fin de semana pasado, salvo este duelo Chantada-Lalín que comentaba Juan Jesús, ha estado un pelín parado todo. Ha habido, bueno, un torneo en Ferrol, que ha sido, bueno, estos que organiza Juan Rey, en este caso le llamaban torneo de Lecer, si no me equivoco yo. Sí. Que bueno, se jugó el fin de semana pasado a partidas de rápidas. Y este fin de semana, como decíamos, gran vorágine de torneos, ¿no? Y aquí en Galicia, pues sin llegar a lo mejor a lo que va a ser la magnitud tan tremenda del torneo de Bali, pues bueno, había cuatro torneos anunciados. Uno de ellos, como ya era un poquitín previsible, se acabó cancelando, que fue el de Mondariz. Había demasiada saturación, sobre todo aquí en el sur de Galicia. Pues el torneo de Pontevedra, de Ramón Escudero Tilbe, yo creo que barrió claramente y está empezándose ahora, precisamente por eso no está aquí David. En total, al final, tenemos 80 y pico, ¿no? 86 jugadores inscritos y además, pues bueno, 6 titulados, la maestra FIDE Graciela Redondo, los maestros internacionales Pablo García Castro, Daniel Rivera, Rafa Rodríguez y Juan Carlos Gil, y el maestro FIDE Pablo Martínez Rodríguez. En total, bueno, 86 jugadores, muchos chavales, muchos mayores, y bueno, ha comido quizá a lo que es el torneo este de Mondariz lo ha cancelado por saturación de fechas, y bueno, ha dejado paso al sur de Galicia aquí a este de Ramón Escudero Tilbe. Se ha disputado ya alguna ronda, en concreto ya tenemos por lo menos la primera ronda sin demasiadas sorpresas, y bueno, se disputan 2 rondas hoy, mañana otra ronda, y bueno, iremos dando contada cuenta de los resultados. Tenemos a David no solo en la organización, sino también jugando, defendiendo ahí el pabellón, y esperemos que le vaya bien, ¿no? Sí, esperemos que sí. Bueno, luego también habrá 2 más que empezarán precisamente hoy. El primero es ya un clásico en Galicia, que es el torneo de Puente Deume, el Memorial Paco Allegue. Se está disputando pues desde hoy mismo. Claro, la participación quizás un pelín menor, precisamente por esta coincidencia de tantos torneos aquí en el medio. La última lista que tenemos de inscritos, que las podéis consultar en Tabla de Flandes, en Chess Result, pues había 30 jugadores, el campeón gallego, Óscar Uno del Prado Rodríguez, y también el maestro FIDE, Antonio Pazos Portas, ahí de Ferrol, pues encabezaban la lista. Pero sí, Walter López también, el ganador del Open de Lugo reciente. Exactamente, Walter López, el ganador de Lugo, también ahí jugando. Aquí hay mucha gente, sobre todo de la zona Coruña-Ferrol. Bueno, quizá en otros años ha habido más, ha habido 60, 70, 80, casi 100 participantes, y en este caso, pues no solo por el de Ramón Escudero, sino que encima en La Coruña, el quinto memorial, Fernando Prada Rubín, que también pues ahí muy cerca de Ferrol, y con más de 30 participantes, 36 estaban inscritos esta mañana. Y bueno, también pues es casi un poco mala suerte, ¿no? Porque hay gente como Alejandro Ferreiro, Jorge Rodríguez, Luis Carril, gente que ha ido, Gumersindo Rocha, gente que está jugando pues en Ferrol, pues claro, se quedan en Coruña a jugar, ¿no? Sí, un poco, quizás había que haber buscado otras fechas, porque de así tres torneos grandes, no hay tanta gente para tres torneos, entonces sí. Es difícil que se llene, ¿no? Bueno, quizá es un momento muy muy goloso, ¿no? Mañana es el puente, ¿no? El día 7, desde hoy 6, que es festivo en España, el 8 también es un día festivo, aunque incluso cae sábado, y bueno, es difícil hacer un torneo de 4 o 5 días, y bueno, lanzar un día festivo pues siempre se intenta, ¿no? Pero por ejemplo, hubo el puente pues del 1 de mayo, de noviembre, y a lo mejor había alguno que había que haberse movido a esas fechas, ¿no? Sí, esperar después hasta Navidades, que sí. no hay ningún torneo de 4 días, pero en Navidades, bueno, por lo menos ahora mismo. Habrá el de, supongo que estará anunciado, yo lo he visto ya en la página de la FIDE, reservado, el que hace Elías en la asociación de, bueno, no me sale el nombre ahora, ¿no? Pero el que hace todos los años en Orense. Entonces se jugará entre final de diciembre y principio de enero. Y bueno, supongo que será el que haya, pero aún así es sobre todo en la zona de Orense, y precisamente en la zona de Ferrol a lo mejor se podía haber hecho alguno de estos dos. Bueno, es un pequeño consejo a lo mejor de cara al futuro. Igual tenemos que coordinarnos un poco más entre todos, ¿no? Sí, sí, porque hay que hablar entre los organizadores, porque si no es complicado. Se pisan. Bueno, pues esto es un poco lo que está pasando por aquí. La semana esta que entra habrá un torneo, un superclásico, bueno, habrá dos. Habrá el superclásico, como ya anunciamos, del 64 torneo de Nadal Artesanos de La Coruña, con la dirección de Jacobo Caselas, y tendremos el circuito de Barbanza. Acordaros, teníamos la semana pasada aquí a Manuel Ángel Abuín, y precisamente el día 15 en Rianxo se cierra la Copa Barbanza 2012. Después de los 10 torneos, terminará la semana que viene, y ahí habrá no solo el torneo, sino la entrega de los abundantísimos trofeos, que como nos explicaba Manuel Ángel, habrá, ¿no? Es una... Sí, va a ser más larga la entrega de premios que el torneo, me parece. Habrá que agilizarlo. Y unido a eso, te ha salido pues otro primo hermano, ¿no, Juan Jesús? Sí, el torneo del circuito de Costa Morte de Muxía, que ya va por el, creo que es el tercer torneo, ¿no? Y que se disputa ahora desde noviembre hasta diciembre, y a ver qué tal les va. Bueno, han hecho el primero en Muxía, el 2 de diciembre se ha hecho en Corcubión, precisamente, bueno, ahí en Corcubión, bueno, perdón, en Muxía tengo el de 25 de diciembre, y el de Corcubión no se llegó a realizar, ¿no? No tengo por lo menos la información, no sé si se acabó realizando el fin de semana pasado. El de Muxía sí que tenemos los resultados, se juega todos contra todos y ganó Gurutz Larrañaga Leturía del club Otoque Siria con 7 puntos de 7. Segundo, Pablo Mira de Vimianzo. Tercero, Álvaro Viqueira Berea de Otoque Siria, 6 puntos. Cuarto, Anderson Díaz. Y quinto, José Manuel Pose. Podéis ver los resultados en tabla de Flandes. Y bueno, aquí parece bastante claro la clasificación por categorías, con 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y un puntos para los 10 primeros. Y bueno, entiendo que la clasificación será más o menos sumando los puntos. No sé si hay alguno que se quita o no se quita. Tendremos que irnos acostumbrando a estos nuevos circuitos, que copiando un poco entre los circuitos escolares y sobre todo el que realizas tú, Juan Jesús, en Galicia Central, pues están un poco adornando nuestra geografía, y da gusto ver a, bueno, este precisamente de este fin de semana, atención, en la Costa de la Morte, que a veces parece que no hay muchos jugadores, 58 jugadores. Sí, sí, no está nada mal para debutar. Ni más ni menos, 58 jugadores. Aunque bueno, ahí hay mucha gente de Santiago, por lo que veo. Sí, de Pereteiro, ¿no? Bueno. Y bueno, hay anunciado torneo este sábado en Vimianzo. Entonces, tienen torneo todas las semanas, incluso el 30 de diciembre. Está bien, está bien. Entonces tenemos que ver si se van jugando. No tenemos información del de Corcubión, veremos si el de Vimianzo se juega. Sí, bueno, pone por determinar, igual la final no se puede hacer, pero Vimianzo día 9, el 16 Carnota, el día 22 Camariñas y el día 30 Fisterra. Y el cierre será el 13 de enero, que en ti debe ser un domingo, ¿no? Porque ahí estamos en plena liga ya, en Muxía. Entonces, bueno, bonita iniciativa, primer circuito de Xadrez Costa da Morte, que no solo se juega al ajedrez, sino que lleva a unos sitios especialmente bonitos, como es toda esa zona de ahí del norte de Galicia, ¿no? Bueno, esto es lo que nos está pasando por aquí, por el mundo adelante. El mundo está, pues imbuido en el London Chess Classic, como decíamos un poco al principio, en el que, hemos visto ahí a Magnus Carlsen batir el récord de Kasparov con esos 2.855 puntos, ya no sé si llegó a los 57 ahora mismo. Y sí, bueno. No, pero son virtuales, hay que esperar a que termine el torneo para contar el récord. Sí, lo malo es que llega a 2.880, ¿no? Sí, pero por el ritmo que va, sí que parece que lo va a batir. Virtualmente ya lo batió, hay que ver qué pasa de aquí al final del torneo. En el 2700chess.com tiene 2.857, ¿no? Ahí subiendo, por lo menos lo teníamos a día de ayer, hoy por la mañana, que ahora mismo están jugando, después de haberle ganando a Owen Jones, a Maxain, a Aronian y hacer tablas contra Kramnik. Precisamente con Aronian, una partida bonita, bonita. Pero bueno, la verdad que se están viendo partidas. Hay una cosa curiosa en ese torneo, son 9 jugadores en total, ¿no? Y si entráis en la página oficial, yo sabéis que sigo particularmente en chessbomb.com, pero la página oficial del torneo, existe una retransmisión en directo. Es de los, por lo menos a mí me parece especialmente bonito. Si entráis en la página oficial, es London Chess Classic, London, L-O-N-D-O-N, Chess, C-H-E-S-S, y Classic, C-L-A-S-S-I-C.com. Tenéis también un enlace en Tabla de Flandes. Y ahí se puede clicar en Live Shows, en el cual, curiosamente, el que no juega, es decir, de los 9, uno no puede jugar, claro. Entonces, el que no juega, pero claro, estamos hablando de Magnus Carlsen, de Visvatana Ganan, de Kramnik, hace de comentarista de los otros 8, de las otras 4 partidas, ¿no? Entonces, se hace curioso, ¿no? Yo estuve oyendo a Adams comentando y hacía comentarios aparte sin módulo, él no tenía módulo, con lo cual decía cosas, y llegó un momento en el que creo que fue Carlsen, hizo una jugada que era la buena, pero era totalmente antinatural casi, y este se quedó, no puede ser buena. Sí, es buena. Había visto una cosa así, un poco de estas jugadas que, no sé, un caballo a 4, una cosa de este estilo era, en la que parecía antinatural total llevar hasta allí las piezas, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa curiosa. Yo creo que esto pasó el año pasado, que les faltó uno y entonces hicieron esto. Y este año yo creo que lo han forzado, ¿no? El tener sistemáticamente una persona comentando, ¿no? Tú lo estás siguiendo un poco, ¿no, Juan Jesús? Sí, yo seguí algunas partidas por ahí sueltas. Desde luego es interesante la iniciativa esta, que el que no juegue analice las partidas o las comente, por lo menos en directo. Que yo creo que sí, que el año pasado fue que les faltó a alguien, pero que este año vieron que a la gente les gustaba siempre tener ahí un grande maestro comentando y lo hicieron a posta. Uh-huh. Yo seguí, por ejemplo, una partida entre Carlsen y Maxain en la primera ronda, donde tiene muchísima suerte Carlsen, que estaba peor toda la partida, pero Maxain no termina de... Era una española, Maxain no termina de acertar con las mejores, y se llega a un final de damas igualado, por un lado dama y caballo, por otro lado dama y alfil, que parece imposible de perder, pero Maxim empieza a meter imprecisión todo el tiempo y se acaba dejando una jugada malísima, que se deja un peón en sexta, con lo cual queda casi con dos peones pasados y termina remontando y ganando. Sí, yo vi una, vi varias, pero hay una que me encantó especialmente, fue la del inglés este, que es el peor, digamos, del ranking, 2644, Gawen Jones, jugando con negras, si no me equivoco, contra Judith Polgar. Se llega a una posición en la que Judith tiene un peón de más, si no me equivoco, y está avanzando con su peón de B, está ya el peón de B en B7, cerquísima de la coronación, además apoyado por dama y torre, la dama ahí en A4 por ahí, la torre en B6, y el rey de Judith lo tiene ahí cerca, muy cerca también, en A6 y por ahí. Y la torre de Gawain está precisamente bloqueando al peón en B8. Entonces hay un movimiento en el que él hace torre A8, jaque al rey que estaba en A6, pero es que la dama estaba, yo creo que estaba en A3, con lo cual si aparte el rey pierde dama, ¿no? Pero claro, el peón estaba en B7, con lo cual, claro, peón por torre, corono con dama, ¿no? Dirías, bueno, la partida ya está perdida, este Gawain es un cazurro, sabe jugar al ajedrez, o qué le pasa, pero no era así, sino que él tenía un jaque con su dama, con la dama de Gawain, tenía un jaque al rey continuo, porque ahí comía, el peón comía la torre, pero le retomaban con la torre que debía estar en F o en E8, ¿no? Volvía a dar jaque, el rey salía, pero él no comía la dama estaba en A4, con lo cual él se metía en B5 y defendería, digamos, recuperaría la dama, ¿no? No, sino que él lo que hacía es que no comía la dama y con la otra dama, con la dama suya, le daba perpetuo. Uh-huh. Y de esa forma, pues eran tablas, no podía salir del perpetuo y quedaban en tablas. Parecía impresionante porque parecía que Judith había ganado la partida cuando realmente pues consiguió hacer tablas. Y ayer, el que es increíble, bueno, es el Bisbatana Ganán, que claro, lleva tres partidas jugadas, tres tablas, ¿no? Tres tablas contra Maxein, Aronian y Kramnik, ¿no? Bueno, Kramnik y Aronian pues seguramente hicieron tablas un poco en la mitad ahí, bueno. No sé, a veces Alan parece que es como ya el abuelo de todos estos, ¿no? Pero él es el campeón del mundo y realmente es difícil ganarle, ¿no? Sí, es un jugador muy sólido. Y sin embargo, quiero comentar que aquí en este torneo aplican la regla de tres puntos por victoria, con lo cual en las tablas no valen a mucho. Sí, muy mal. De hecho, jugó contra... Yo le vi la partida de Maxein, en la que Maxein tenía... Bueno, lo llevaba bastante mejor. Yo creo que le... Ah, sí, ya me acuerdo cómo fue. Era una partida preciosa, muy, muy bonita, en el que Maxein llevaba... un peón de ventaja, porque he de decir que aunque muchas de estas partidas han sido de tablas, son tablas muy muy disputadas, y concretamente en este caso él llegó a un final con peón de menos y torre y consigue, acercando el rey, llegar a posición de tablas en el que no es capaz de continuar con el peón en estas posiciones tipo Lucena y similares, pero con el rey cortado, con lo cual no conseguía bajar. Y tablas. Sí. No, este torneo curiosamente no es de los que hacen muchas tablas. Yo creo que igual es por la regla esta de los tres puntos, porque incluso en la primera ronda no hubo tablas. Todas las partidas acabó ganando nadie. Y está habiendo bastante lucha. Y ahora que comentabas la partida de Gawain Jones, yo recuerdo ver la partida de ayer de Carlsen con Gawain Jones, que hizo un sacrificio de dama por dos piezas que yo nunca lo había visto y que no sé, que a mí me parece malísimo, pero que sacrificó dama por dos piezas en posición igualada y luego acabó perdiendo sin mucha dificultad. No sé exactamente qué fue lo que vio. Bueno, un fantasma. A veces estos ven un fantasma y se la juegan toda, ¿no? Sí, no, este jugador yo no lo conocía. Me parece que es un jugador así que arriesga mucho, ¿no? Que se busca sacrificios raros y...

Juan Plazuelo Pascual. En el año 2000 tenemos a Íñigo López Mulet, que además lleva el número 34 del mundo. Año 1999, Miguel Santos Ruiz. Año 1998, nuestro gallego Julio Suárez Gómez. Año 97, la maestra internacional Irene Nicolás, la otra mujer que ostenta también el primer puesto entre todos los chicos o todos los jugadores de ajedrez del mundo y que además es la cuarta del mundo. En el año 1996 tenemos a Jaime Santos Latasa, el leonés, que es el 11º jugador del mundo con 2.418, encabeza la lista. Año 1995, el madrileño gran maestro, próximo gran maestro ya en un par de mesitos, David Antón Guijarro, que además es el número uno del mundo de su edad. Y finalmente, año 1994, Daniel Forcén. Año 1993, Ángela Rivas. Y año 1992, el excampeón de España, Alvar Alonso Rosell. Bueno, destacar las dos chicas que están, Deva y Irene, en el puesto número uno de la clasificación absoluta. Y bueno, este ha sido nuestro repaso mensual a lo que ha sido, lo que está siendo el Elo en España y en el mundo. Bueno, pues esto ha sido la lista de Elo de este mes. No queremos no revisar esta semana, aunque bueno, sea muy, muy, muy, muy, muy breve, lo que está pasando en el Twitter, aparte, bueno, de lo que ya se sigue pues todos los meses y todas las semanas. El Twitter nuestro pues está bastante activo, no quizá por alguno de los grandes, si bien, bueno, de nuestros grandes grandísimos, como por ejemplo Levon Aronian, hace ya más de 2 meses que no sabemos nada, o de nuestro Magnus Carlsen, sin embargo, nos ha saltado algunas, bueno, comentarios visitando a Los Ángeles, en el que incluso estaba en el Silicon Valley. Aparece ahí alguna foto, pues por ahí, por Estados Unidos. De Hikaru Nakamura es otro de los grandes desaparecidos. Desde el tweet de hace un mes, Obama, 2012, pues ya no sabemos absolutamente nada más de él. Y bueno, de Anis Giri sí que tenemos alguna novedad. Nos dice precisamente hace nada, una semanita, mezclando mi colegio con el ajedrez en este momento, he ganado una partida en la liga holandesa. Bueno, pues ahí Anis, pues a sus, no sé, 18 añitos, compatibilizando su vida, digamos, laboral ya, con lo que es su vida académica, ¿no? Bueno, pues no mucho más, la verdad, que el resto está un pelín parado. Sin embargo, bueno, en el Twitter sí que empiezan a aparecer cosas, incluso muchos comentarios de Usenina con su llegada a Ucrania, en la que, bueno, está recibida prácticamente como una heroína cuando a sus 27 años se proclama la primera jugadora de Ucrania campeona del mundo. Y precisamente, aprovechando este momento en el que se acaba de disputar ese campeonato del mundo femenino, en el que la actual campeona Ji Fanhu, después de varias chinas campeonas del mundo, pues deja su lugar a la ucraniana Usenina como campeona, vamos a recordar lo que ha sido la historia de estos campeonatos y vamos a empezar pues con la primera campeona del mundo, la que abrió el camino a tantas y tantas campeonas posteriormente y que marcó una grandísima época allá por los años 20 y 30 en plena guerra mundial. Estamos hablando, pues cómo no, de la grandísima rusa Vera Menshik. Y ahí, desde Radio Ajedrez Profano, va su historia. Esta vez la historia nos vuelve a llevar a Moscú. Moscú, otra vez Moscú. Y otra vez el invierno, y otra vez el mes de febrero. Y esta vez viernes, había pasado toda la semana, y al final de la semana nacía Vera Menshik, la primera campeona del mundo de ajedrez. No lo sabía, claro, cuando nació. Pero la historia la recordará como la gran pionera,